A veces, algunas veces, cuando el día nace gris, te digo que esto se muere, que se le impide vivir, que nuestro amor se nos pierde agotado de esperar, y es necesario que empiece otra ilusión a brotar. A veces, te digo a veces, por no decirte jamás. A veces, te digo a veces, por no decir nunca más. A veces, algunas veces, te hablo de un nuevo amor, porque el nuestro envejece entre distancia y adiós. Se disipa, se oscurece a falta de libertad. Agoniza, languidece, sin aire que respirar. A veces, te digo a veces, por no decirte jamás. A veces, te digo a veces, por no decir nunca más. A veces, algunas veces, te hablo de un nuevo amor, porque el nuestro envejece entre distancia y adiós. Se disipa, se oscurece a falta de libertad. Agoniza, languidece, sin aire que respirar. A veces, te digo a veces, por no decirte jamás. A veces, te digo a veces, por no decir nunca más.